Biblia. Textos bíblicos controversiales. Bueno, vamos a irnos entonces al libro del Génesis, como hemos hablado todos estos días, ciertas citas bíblicas que muchas veces consideramos controversiales. Este es el caso de Génesis 6:4. Génesis capítulo 6, versículo 4. Repito, Génesis capítulo 6, versículo 4. Nos dice así: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. ¿Quién crees tú que se refiere esta cita bíblica, amigo, hermano, que me escuchas? ¿A quién crees que se refiere? ¿O de qué crees tú que se relata esta parte de la Biblia? Donde dice, entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Porque te recuerdo que aquí en esta cita bíblica nos dice, hice que se llegaron, o sea, que tuvieron de alguna manera relaciones los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y entonces se engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Así dice Génesis 6:4. Bueno, vamos a ver que este versículo plantea un cierto número de preguntas, ¿no crees? Principalmente una relación con la identidad de las distintas personas mencionadas en el texto. ¿Quiénes eran los gigantes, amigos? ¿Quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres? ¿Quiénes eran también los valientes varones de renombre? El pasaje aquí en Génesis 6 del versículo 1 al 8 está precedido por la genealogía de Adán, que está del 51 al 32, y después enseguida está la genealogía de Noé, que está en el mismo 6 del 9 y 10, y el relato del diluvio del versículo 13 al capítulo 8, 22. Todo esto nos provee la razón por la cual vino entonces el juicio de Dios sobre la tierra en forma de un diluvio. El crecimiento, mis hermanos y amigos, el crecimiento numérico estuvo acompañado por una epidemia de inmoralidad, ¿no lo crees? De todo lo que menciona en aquella época acerca del diluvio, venía acompañado de una epidemia inmoral. Por eso en el versículo 5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que de todo designio de los pensamientos de su corazón, solo era ¿de qué? De continuo al mal. Y los matrimonios entre las hijas de los hombres y los hijos de Dios parecen haber contribuido a esta declinación moral. Entonces, ¿cuál es la identidad de los gigantes mencionados en esta cita bíblica? Déjame comentarte, amigo, mi hermano, que gigantes viene del hebreo Nephilim. El origen y el sentido de la palabra hebrea es Nephilim, que significan gigantes. Es cierto, mis amigos, este procede de una parte de un vocablo hebreo llamado paya. ¿Por qué estamos tratando de hablar o de desmembrar la palabra y los vocablos en hebreo en los pergaminos del Mar Muerto? Allí donde se escribieron los libros de la Biblia, hay que describir desde abajo porque esto nos va a indicar lo que significan estas palabras, sobre todo. Nos va a ayudar a comprender mejor a qué se refiere la cita bíblica. Por eso te recuerdo que gigantes mencionado en este versículo viene de la palabra hebrea, de la lengua muerta de hebrea, de una de las derivaciones del hebreo, Nephilim, de un vocablo que se llama paya. Paya, su significado es ser maravilloso. La Biblia nos menciona acerca de los nefilímenes, que simplemente son hombres fuera de lo común. Eso es lo que quiere decir este versículo cuando habla acerca de gigantes. Gigantes son seres maravillosos, fuera de lo común. Recordemos, amigos y hermanos, que quien escribió esta parte del Génesis fue Moisés. en visión, cuando Dios le dio la visión acerca de todo lo que pasó desde el inicio de la humanidad. Y él entonces escribió todo lo que había visto. Por eso en sus propias palabras de él dice acerca de gigantes, los Nefilim, simplemente hombres fuera de lo común. Algo que nos hace pensar es que también este versículo tiene un vocablo que se refiere a la forma de caer de los hombres. En otras palabras, la relación entre seres humanos que hacían cosas malas hicieron que fueran hombres maravillosos o personajes fuera de lo común que ya habían caído. Por eso podrían haber sido hombres moralmente caídos y que habían caído sobre ellos. O sea, en otras palabras, hombres que se dedicaban a invadir a otros hombres, a otros seres de la tierra. También que eran muy violentos y hostiles. Personajes que por su altura y su inteligencia era continuamente su objetivo hacer el mal. Pero no solo eso, sino se dedicaban a atacar, destruir, matar, asesinar y hacer lo más grande que pudieran, lo que ellos hubieran querido hacer. Lo peor que pudo haber pasado en esta humanidad. Por eso es dedicado este vocablo, muchos de los eruditos de la era moderna, sobre todo aquellos que no son cristianos o no son adventistas o son de otra religión, cada uno le decreta el título a estos hombres gigantes del Génesis como Nefilim. Hombres que eran muy malos en aquella época, pero que también eran fuera de lo común, gigantes, grotescos, y que su inteligencia lo usaban para hacer las cosas malas. Hay otra referencia acerca de ellos mismos en la Biblia, no solamente ahí en el diluvio, mis hermanos y amigos, sino también allá en Números 13:33, donde los espías de Josué fueron a investigar a Jericó y a toda esta tierra que estaba prometida para los israelitas. Allí uno de ellos menciona vimos allí gigantes, lo cual dice hijos de Anak, raza de gigantes. Esta palabra para gigantes es la misma palabra que se usa en Génesis acerca de hombres maravillosos, gente fuera de lo común, gigantes que para ellos eran como langostas, dice esa misma cita bíblica. Es por eso que ellos, en lugar de entrar, fueron y mejor empezaron al dudar de que ellos podían conquistar estas tierras, fueron y mejor anduvieron sobre el desierto hasta que murió toda aquella generación, como ya muchos hemos leído en la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros pensamos en los nefilitas, por así decirlo, esto nos informa que ellos eran físicamente grandes, difíciles de vencer en los combates, aparte de la intensa maldad que existía en su forma de pensar. En lugar de hacer cosas buenas, siempre usaban su cerebro para asesinar, matar, destruir y acabar con todo lo que estuviera a su paso, pero con respecto a la humanidad, no a la destrucción de la naturaleza. Lo que sí no es claro, amigos y hermanos, es que Números 13 menciona descendientes de Nefilim, antidiluvianos. Y esa es la diferencia, porque recordemos que los gigantes antidiluvianos no eran igual que los gigantes después del diluvio, ya que todos fueron destruidos en el diluvio. Aún así, hay muchas otras cosas que nos convence de que esto fue real, ya que aunque ellos fueron a ver la tierra prometida y descubrieron este tipo de personas, la Septuaginta, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, el grupo de monjes que se dedicaron a transcribir la Biblia a través de los siglos de la humanidad, menciona que esta palabra nefilina hacia los gigantes es realmente relatada para este tipo de personas. Porque ellos en sus escritos, recordemos, aparte de haber escrito la Biblia, ellos también dejaron un sinnúmero de documentos que relatan su propia vida de ellos. Es por eso que se tiene conocimiento de este grupo de monjes, la Septuaginta, conocida mayormente por toda la humanidad. Aquellos que son cristianos también y aquellos que no lo son, ateos, saben quiénes son la Septuaginta por aquellos mensajes que dejaron a través de la historia universal. Bueno, ellos también mencionan, reafirmando que los nefilitas eran gigantes mucho mayor a la era moderna, lo que nosotros conocemos, muy fuertes, poderosos y también destructivos, como langostas, es mencionado así. Es por ello que es muy probable que cuando menciona a los hijos de Dios, se refiere a que cuando se unieron ambos, hicieron una raza mucho más poderosa que se dedicaba a destruir a sus propios hermanos en la humanidad. Muchos de los comentarios acerca de los nefilitas en Génesis 6 como valientes de renombre, mis amigos y hermanos, así como le dice el texto del 6:4, se resume o da como resultado la unión marital entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, sino que ellos vivieron en aquellos días y entonces multiplicaron la tierra, y al crear este tipo de personas hechos para la maldad, ya no había gente que realmente amara a Dios. Es por eso que ellos tuvieron entonces, al tener relaciones, aquellos que adoraban a Dios con aquellos que no lo adoraban, precedieron grandes personajes históricos, porque muy probablemente los que no eran hijos de Dios, las hijas de los hombres probablemente eran gente que estaban continuamente a hacer el mal, pero los hijos de Dios no lo era. Al haber una unión, crearon una raza especial que tenía la superinteligencia para hacer el mal. Los nefilitas hacían el mal y su inteligencia no era tan grande, hasta que hubo la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Más o menos es una de las tantas teorías que menciona la palabra de Dios, pero sobre todo lo que dice la historia universal acerca del significado de los nefilitas, los gigantes sobrehumanos, es mucho más fuera de lo común de lo que nosotros conocemos, según la idea de Moisés, claro está. Todo lo que sabemos de los nefilitas era precisamente eso, que eran altos y fuertes, tal vez muy violentos, y que vivieron antes del diluvio. Y como Moisés menciona en sus escritos que vivieron antes del diluvio, pero eran terribles y violentos, los israelitas entonces tomaron esta misma referencia y lo aplicaron cuando fueron a investigar a la tierra de Canaán y al verlos tan grandes. Significa que entonces en el vocablo hebreo o en la comunicación hebrea de aquella época era común esta palabra de los nefilitas. Es por ello, mis amigos, hermanos, que es interesante conocer que ellos le dan esta misma etiqueta a aquellos hombres que vieron, aunque no tenían ningún parecido a los verdaderos nefilitas antidiluvianos. ¿Cuál era entonces la identidad de los hijos de Dios? Eran los que adoraban a Cristo, los que adoraban a Dios, a los que seguían, en otras palabras, la descendencia de Moisés, la descendencia de Noé, la descendencia de los de Set, que eran hijos directos de Adán y Eva. ¿O era un tipo de personaje que eran los ángeles, ángeles caídos que tuvieron relación con las mujeres de esta tierra? ¿Qué crees tú? Vamos a ver rápidamente la identidad de los hijos de Dios, las diferentes versiones acerca de quiénes son los hijos de Dios. En primer lugar, veremos lo que se piensa que son los ángeles. Algunos interpretan siguiendo las antiguas tradiciones judías, donde ellos concluyen de las referencias de los hijos de Dios allá en Job. Según ellos, leen la parte de Job 1:6, Job 2:1, Job 38:7, y entonces concluyen que estos seres habrían sido seres sobrenaturales, tal vez ángeles caídos. De allí ellos, muchos estudiosos de estas versiones, te repito las citas bíblicas, Job 1:6, Job 2:1 y Job 38:7, sacan como conclusión que estos seres son ángeles caídos. Y en esta misma interpretación, entonces concluyen que las hijas de los hombres serían mujeres que tuvieron hijos resultantes de relaciones sexuales con estos seres sobrenaturales. Allí sus descendencia habrían sido personas de gran fuerza semisobrenatural. Sin embargo, esta teoría choca, mis queridos amigos, con la declaración de Jesús de que los ángeles no se casan, Mateo 22:30 claramente dice esto de que los ángeles no se casan. Los hijos de Dios también pueden ser una referencia a seres humanos. En Lucas 3:38 se nos dice que Adán fue hijo de Dios. Y en el Salmo 82:6 se llama hijos del Altísimo a los seres humanos. Además, si la ira de Dios en Génesis 6:3 fue provocada por relaciones sexuales descritas en el 6:2, parece raro entonces que los seres humanos fueran los que recibieran el castigo del pecado, no con los ángeles, sino solamente los seres humanos. Recordemos que allí mismo en Génesis dice, y la ira de Dios se desató sobre los hijos de los hombres, o sea, sobre la humanidad. Si realmente hubiera habido una relación, digamos, una relación sexual entre un ángel caído y el ser humano, la ira sería sobre los ángeles malos, los ángeles caídos y los seres humanos. El diluvio fue un castigo divino aplicado solo para la humanidad y no para los ángeles caídos, amigos y hermanos. Eso dice claramente la palabra de Dios. Por eso, esto quita cualquier duda de pensar que entonces los hijos de Dios son hijos o son ángeles que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, de la humanidad, y entonces salieron estos hombres sobrenaturales. Esa es la primera referencia que podemos dejarlo a un lado, pensando en que si el diluvio, entonces el diluvio hubiera sido para destruir a los ángeles caídos, y no fue así. No hay ninguna referencia bíblica, mis amigos, que diga que este diluvio también fue para los ángeles que habían tenido algún que ver, por así decir, con las mujeres de los hombres. La otra idea de la identidad de los hijos de Dios es que eran déspotas monárquicos, reyes que eran muy malos. Esta es una segunda teoría que se sostiene entre los eruditos bíblicos y aquellos que no creen en la Biblia también. Piensan que esta referencia de hijos de Dios es precisamente para los reyes que eran muy malos y que trataban de conquistar el mundo y de destruirlo por completo, ya que ellos incurrían en poligamia, tomaban entonces tantas mujeres como deseaban, y entonces esta referencia se atribuye a que ellos eran hijos de Dios. En 2 Samuel 7:14 y 1 de Crónicas 28:6 nos reafirma que probablemente esto es para los seres monárquicos, o sea, una referencia de hijos de Dios para los seres monárquicos que eran malos y tomaban cualquier cosa, cualquier mujer para ellos mismos. Además, pensemos que quienes administran justicia fueron a veces llamados con el término hebreo que se designa a Dios mismo, Elohim. Aquellos que tenían mucha autoridad, los llamaban como dioses. Acuérdate que los egipcios así lo mencionaban. A seres humanos que eran sus faraones, lo tomaban como sus propios dioses. En esta interpretación, entonces, las hijas de los hombres serían aquellas mujeres que eran esclavas, que no eran de sangre real, y los hijos de Dios eran precisamente aquellos que eran hijos de los reyes que vivían aquella época y hacían lo que querían. Los reyes malos, déspotas. Ellos eran descendientes entonces de valientes hombres de guerra. Cuando tenían relaciones con las hijas de los que trabajaban para ellos, de los esclavos que tenían entre ellos. En contra de esta opinión que muchos piensan, es el hecho de que ninguna parte de los pasajes bíblicos hace referencia a una realeza de este tipo. Además, mis hermanos y amigos, si bien es cierto que los reyes en particular son llamados hijos de Dios en el Antiguo Testamento, eso lo puedes ver en Salmos 2:7, no hay ninguna evidencia bíblica ni en el Antiguo Testamento ni en el cercano Oriente de que los reyes son un grupo que recibieran el título de hijos de Dios. Ninguna. Que se le llamaba así, que había algunos seres humanos que creían que sus reyes eran dioses, sí, pero ninguna referencia que Dios haya dicho que los reyes o el grupo de los monarcas eran llamados hijos de Dios por toda la Biblia. Solamente ciertos sectores, seres humanos pecadores, que dentro de su mente finita llamaban aquellos hombres que eran déspotas con ellos como sus dioses. Tal el caso, te repito, es como el linaje de los faraones en Egipto, aquellos que no creían en un Dios como el Dios nuestro. Por ello, no hay referencia bíblica acerca de darle este crédito a aquellos hombres monárquicos, malos, destructores. Ese no fue un designio de Dios ni de la Biblia para estos hombres. Y por último, la última interpretación de este pasaje acerca de quiénes eran los hijos de Dios, es la idea la que sugiere que los hijos de Dios eran los descendientes de Set. Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Ellos eran justos y temerosos de Dios, y que las hijas de los hombres eran las descendientes corruptas e impías de Caín. Esta es la tercera teoría. La práctica de referirse a los justos directamente e indirectamente como los hijos de Dios aparece en muchos lugares de la Biblia. Por ejemplo, Deuteronomios 4:1, Isaías 43:6, Malaquías 2:10, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas citas bíblicas donde aparecen a los que siguen los pasos de Dios o a los que vienen descendientes de hombres que siguieron a Dios como hijos de Dios, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Hay muchas citas bíblicas y es lógico pensar entonces que las hijas de los hombres era un designio para las hijas directas de Caín, aquel hombre que se rebeló a Dios asesinando a su propio hermano y entonces hizo crecer la maldad en esta tierra. Es por ello que se piensa que los nefilitas eran descendientes ya después del diluvio de hombres que seguían a Dios. En otras palabras, que eran israelitas y se casaron con hombres que eran hijos o descendientes de Caín. Y nacieron gentes gigantes, los cuales los mismos israelitas le tenían miedo. Simple y sencillamente, gentes pura. A través de la época cuando Moisés, más bien, cuando Noé decidió llegar, cuando los hijos de Noé poblaron la tierra después del diluvio, uno de sus hijos mantuvo la raza, se cree que mantuvo la raza pura hasta la época de los israelitas, en aquella época cuando Moisés iba a invadir la tierra de Canaán. Es por ello que se cree que existían nefilitas hasta esa época, no tan perfecta como los antediluvianos, como los gigantes y poderosos antidiluvianos, pero sí un designio, una pequeña reseña de lo que fueron aquellos gigantes y que todavía se mantuvo una raza pura hasta ese momento. Por eso podemos llegar a pensar que Noé y sus hijos tenían una medida muy alta, eran realmente gigantes y a través de los años se deterioraron hasta llegar a la generación de Moisés. Y solo algunos pocos mantuvieron su raza pura casándose entre hermanos y hermanas o entre primos o entre familiares para mantener esa sangre y mantener esa altura. Gentes poderosos de guerra, como así lo mencionaban. Por eso, mis amigos, es mejor ver esta opinión. Los setitas, por así decirlo, los hijos de Set, directamente hijos de Adán y Eva, abandonaron sus principios espirituales, se casaron con las hijas de Caín, tal vez inclusive poligámicamente. En otras palabras, tuvieron muchas mujeres, se decidieron alejarse de Dios y entonces cuando tuvieron sus primeros hijos, ellos fueron los hijos de renombre. Aquellos primeros hijos que se los hijos de Set que se rebelaron en contra de Dios y decidieron tomar hijas directas de Caín. Ellos fueron entonces los que mantuvieron una raza de gigantes, hombres de renombre, poderosos, porque tenían la mente de Dios, el conocimiento de Dios, pero practicaban las cosas del mal. Por eso se les llamaban se llamaban gigantes, hombres de renombre, personajes que hacían el mal, tenían el conocimiento de Dios, practicaban el mal. Caín no tenía el conocimiento, no había enseñado a su descendencia el conocimiento de Dios porque él era malo por naturaleza. y los hijos de Dios no le enseñaban el mal, los hijos de Set no le enseñaban el mal a sus hijos porque ellos venían adorando a Dios como debería de ser. Al nacer una raza intermedia, es por ello que nacen los hijos de renombre, poderosos, sobrenaturales, parecido ante los ojos de los otros seres humanos, grandes y poderosos, conocimientos de ambas cosas. Esta última opinión, mis hermanos, se interpreta que los hijos de Dios es precisamente los descendientes de Set. Y las hijas de los hombres, los descendientes de Caín. La más acertada y bíblica que reafirma la verdad acerca de esta cita bíblica. Todo lo apoya. Tanto la Biblia como la arqueología bíblica, como la historia universal. Y también es lo que nosotros podemos dar a entender que así fue. No las teorías de los ángeles ni de los hombres déspotas, sino de los hijos de Set casándose con las hijas de Caín. Por eso, mis amigos, en forma consecuente, el estilo del Antiguo Testamento sugiere que no hubo ningún matrimonio angélico, sino simple y sencillamente matrimonio entre seres humanos. Vamos a terminar escuchando la siguiente alabanza a cargo del grupo Maranata. Oye mi clamor, atiende mi oración. Desde el fin de la tierra a ti yo clamaré. Y si yo desmayara a la roca, llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, oh Dios. Hoy, Señor, hemos comentado lo interesante que es el inicio, la creación, Señor, donde ahí vemos cosas que tal vez nosotros no entendemos, pero en el conocimiento de otros investigadores nos hacen poder ver, abrir nuestros ojos y reafirmar que tú eres el único Dios que se muestra a través de toda la Biblia y que, Señor, nos das una idea de lo que es. Solo nos toca investigar un poco más, leer tu Biblia cada día y analizarla, Señor, pensando siempre, recordando siempre que tú nos amas tanto, que, Señor, has dejado todas las respuestas allí en la Biblia. Solo es cosa que la busquemos. Cuida a cada uno de los que nos escuchan a través de diferentes reproductores, a través de la sala de chat, a través de esta página, Señor, y protégeles, dales tu amor, misericordia y ayúdales a comprender mejor tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan bueno, y cuida a nuestra hermanita Lili de República Dominicana, que en un momento más estará aquí para dar un programa en el cual nos acerque más a tu nombre, Señor. Gracias por amarnos, por querernos, pero sobre todo, Dios, gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos tener vida eterna sin merecerlo por lo pecadores que somos. Gracias, oh Padre, por ser tan bueno. Lo suplicamos. Lo agradecemos en tu sagrado y bendito nombre, oh Dios. Amén.